30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Invita Universidad Santo Tomás, experiencia y calidad al servicio del país, construyendo futuro. W Radio, más piel, más W. Estamos viendo que las personas se aíslan cuando tienen sospecha de contagio y no solo lo reportan a la EPS o al 192, sino que también tienen la prudencia de contarle a las personas con las que tuvieron contacto porque saben que ellas deben hacer lo mismo. Ya sabes, en caso de sospecha de contagio, aíslate, pero ya mismo, ponte en modo PRAS. Solo así rompemos la cadena de contagio. En Claro queremos facilitar el acceso a la conectividad para empoderar las ideas y emprendimientos de los colombianos. Conéctese este jueves a partir de las 8 a.m. por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio al gran foro virtual Visión 2021 Futuro Colombia, donde expertos responderán preguntas de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. En Claro queremos facilitar el acceso a la conectividad para empoderar las ideas y emprendimientos de los colombianos. Una 57. Óigame, Andrea, yo me quedé pensando ahorita en el reporte que nos hizo Karen desde la zona de los bares al sur de Bogotá en la primera de mayo por la protesta, sí. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque es que ahorita, ¿por qué? En una hora, cuando terminen Peláez y de Francisco, va a arrancar otra en otro sector de bares de Bogotá, en la 85, por el mismo tema. Entonces va a estar complicada la situación, es tensa, y además que ese sector de la Primera de Mayo, eso es como lo que uno se conoce como cuadrapicha, ¿no? Digamos que sí. Es muy muy popular ese sector y muchas personas dependen de estos bares que están allá, pero si no están cumpliendo las normas. Sí, bueno, en algún momento quisieron rebautizarla como Cuadra Alegre. Ajá. Bueno, exacto. Entonces ya sabe, doctor Peláez, que habrá trancón en la 15:85 después de las 3 de la tarde, por si acaso. Qué lindo. Oigan, le tengo una pregunta, así. ¿Quién es o en qué se parecen David Murcia Guzmán y Carlos Maecha, el anestesiólogo? ¿Se parecen o no? ¿En qué se parecen? Pues en que son unos pícaros. En que ambos entraron por el cuento de la pirámide. Uno en clase media baja y el otro en clase alta. Así es, cierto es. Sí. Y que se aprovecharon ingenuidad. No sea decente. De la avaricia y la garosidad de las personas. Doctor Peláez, ha llegado la hora, mire que usted, mire, hoy no le va a quitar ni 30 segundos, así que solamente le diré a Martín. Hola, Martín. Martín, salúdelo. Hola. Buenas y santas, ¿cómo están? Bien, mire que lo quiere saludar Paola. Hola, Martín. Hola, Paola, ¿cómo te va? Andrea también le quiere decir algo. Mire, Andrea. Martín, ¿qué más? ¿Para cuándo el en vivo, el qué? Facebook Live, de fútbol y algo más? No, estoy esperando a que me corten el pelo en capas para empezar. Y la cita de Roberto, ¿qué? Pero Norberto está viajando en estos momentos de Miami realizar pues la cantidad de cortes y de verdad que debe estar haciendo, porque hay mucha gente esperándolo acá, Norberto. ¿Y usted, Muñoz? ¿Y usted va al palacete de Norberto? Que es un palacete, ¿no? Sí. Francesado. Es de verdad. Es de verdad, con un boato, una suntuosidad. Claro. Es un lujo. Candelabro. Ante una pompa. Ante una pompa litúrgica. Bueno, sin mucha pompa. Aquí están ellos. Hernán Peláez y Martín de Francisco. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Hey, de Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody. Muy buenas tardes a los oyentes de la W con un calipso. Harry Belafonte, Matilda o Matilda. Este tema lo grabó hace 68 años. Él nació en Nueva York, hijo de padre jamaiquino. Estuvo durante 8 años en su infancia en Jamaica. Y este tema fue inolvidable, como muchos de este hombre que promovió realmente el calipso de Jamaica. Aquí está Matilda. Muy bien, Martín, Matilda le agarró el billete y se fue para Venezuela. Bueno, sí, qué gran actor era Belafonte. Uy, sí. También ha sido, pues, y un gran actor ha sido Harry Belafonte. Martín, además. Y además activista, ¿no? El hombre de sí. Los derechos humanos. Sí, él. Él y Sidney Poitier, ¿no? Ah, sí, bueno, señor. Pues han sido, fueron muy importantes, digamos, en el activismo político. Además, pues, además ayudando a muchas personas que realmente sí lo necesitaban. Hola. Martín, me estaba acordando, como ahí tenemos asesor de cine Alcalá, Sidney Poitier y Tony Curtis, me parece que trabajaron en una película en blanco y negro que se llamaba Fuga en Cadenas, me parece. Ahí me lo va a confirmar. Ah, ok, interno. Sí. Muy bien. Bueno. Sí, puede ser. Sí. Martín, tenemos que saludar a nuestros oyentes en Bogotá, 99.9 del FM, en Bucaramanga, 90.7 FM en Cali, 95.5 FM en todo el país y, por supuesto, en el exterior. Y don Javier Silva, ah, no, sí, Martín, primero el numeral. No, sí, sabes que no saludé, qué locura, qué pena. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a todos y pues espero que devenguen una gruesa cosecha de información en el programa de hoy. ¿No? Una gran alianza tenemos, una gran coalición acá con el doctor Peláez para, digamos, tener una armonía informativa, un acompasamiento también, ni se diga más. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. La ventaja que tiene Martín es que él mismo se autocontrola, no se diga más y sigue. Bueno, no, es muy sencillo, Martín. Hoy juegan Junior con Millonarios. En el morbo que tiene el partido, pues hombre, dicen que Amaranto Perea se juega su continuidad, el técnico del Junior. Pero además hay ausencias, Martín. Borja, por supuesto, creo que no está para el partido de Junior. Y en Millonarios, ni Fernando Uribe ni Arango, los delanteros, van a estar. Pero bueno. Eso es bastante cierto lo que acabas de afirmar, ¿sabes? Iría con, rápidamente, iría con Moreno, Perlaza, Breiner Paz, Ginás, Vanguero, Steven Vega, Juan Carlos Pereira, Silva, Guarín, Emerson y Abadía. Ah, va, Guarín inicialista. Bueno. Sí, bien. Claro. Ahora, todos los partidos son impredecibles. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar anoche que Alianza Petrolera, que no ha ganado, le iba a hacer semejante partido al Cali, que logró el empate ante un error, muy triste por cierto, del arquero Serrano? Pero ese equipo le corrió, le marcó, le llegó, Martín, y eso no estaba en el presupuesto. Sí, le llegó. ¿Sí? Ahora, al Cali le van a jugar así, se le van a apretujar, se le van a hacinar, digamos, en su campo, ahí bien comprimidos, bien arracimados en su área y a salirle de contraataque. El Cali tiene que encontrar seguramente su armamento. Gal. ¿De quién? Gal de Banford, Gal de Leeds, el equipo de Bielsa. 1-0 le va ganando a Southampton. Atizaron, propagaron el horror, acaecieron en aquel ámbito, en el área ígnea, un pase desde atrás de Robben, le queda la pelota, Bamford le pega de zurda, la cruzó, la pelota pegando en la red lateral, un torpedo rasante, un proyectil nivelado, un bodoque jamás en declive, la pelota para el 1-0 de Leeds. Que este sí es un término de escuela. Mientras Alejandro Munevar nos verifica, creo que Bamford, el 9, Martín, o el centro delantero, sí, es uno de los goleadores de la liga inglesa. Está ahí, con sí, Calvin, con Kane, sí, por ahí anda. A ver, claro, ya tiene. Te digo, si la tabla de goleadores, ya te la digo. Bueno, mientras tanto, ya Javier ahorita. Silva sí. Nos escribe, hombre, quienes hemos jugado fútbol sabemos que quien cobra el tiro de esquina lanza el balón al punto del penalti y confía en que alguien, un cabeceador, aparezca. No debe considerarse pase gol. Bueno, en eso, Javier, mira, tenemos... Sí, es que la tabla está Salah con 17 goles, de segundo Bruno Fernández, sí. Calvert-Lewin de tercero con 13 goles en la liga, Hernán. Bamford no llega a 8. A ¿todavía ver. No está en los primeros. No, está no por encima Kane. Pero es el goleador. Bamford tiene 12 goles. Ah, sí. Bamford tiene 12, tiene razón, bueno. Hernán. Salah de primero con 17 goles. Pero, sí, señor. Martín, ¿le está sumando el gol de ahorita? ¿O son 13? O sea, va a llegar a 13, sí. Ah, o sea bueno, que está bien. Llega al número de Son, al número de Kane y al número de Calvert-Lewin. Tiene toda la razón, Hernán. 13. Bueno, le decía a Javier Silva, mire, lo que pasa es que en el mundo del fútbol eso se estableció, el pase-gol. Quien hace un gol es porque recibió el pase de alguien. Es más, si un arquero, y lo pasó, y creo que pasó con David Ospina no hace mucho, el arquero saca y localiza a un compañero adelantado, solitario, y hace el gol, pues hombre, es pase-gol del arquero, así se considera. De manera, Martín, que en los tiros de esquina, pues sí. Ahora, el que cobra quizá no, pero yo he visto que algunos cobradores, por ejemplo, le marcan a un defensa el segundo palo, como quien les dice, va a ir sí. allá, al segundo palo, y por allá aparecen sí. pues, pase gol. Alguna señal hacen, sí. No, pues mira que, a ver, a veces el jugador que cobra el tiro de esquina, la mayoría de las veces apunta con una aguja magnética, ¿no? Con firmeza a dónde va a ir la pelota, eso se sí. entrena. Y en el mundo lo cuentan como asistencia. A nivel profesional, pues se entrena, se ubica la pelota con precisión muchas veces. Así que eso de pronto en el fútbol amateur no, pero acá uy, casi gol de Leeds otra vez. Bueno, pero hay partidazo, un detalle, Hernán. Hablando lo que dice Martín, que se entrena, yo recuerdo que uno de los, digamos, de las sorpresas que trajeron Subeldía y Bilardo era que los tiros de esquina, después de que había doble cabezazo, había seguramente gol. Cobraban un tiro de esquina relativamente corto, peinaba a un jugador hacia atrás y entraba exacto. otro y cabeceaba. Eso lo tenían ensayado. Eso es que cierto. Saliera o no, no sé. Eso es cierto. Bueno. Jugador muy alto ponían, un jugador sí como, yo me acuerdo que esa jugada Subeldiana la utilizaba el Cali con Landucci, y ¿te acordás? Con el obelisco, sí, sí. El jugador que llegó al Rosario Central, y la usaban mucho para el cabezazo luego de Escota o Benítez, me acuerdo, pues digamos que esa jugada es antiquísima, pero Bilardo por supuesto la hacía, ¿no? Claro, bueno, el la alumno. Quiero contar, Martín, que hay una pregunta que tiene una respuesta muy interesante. David Bernal dice, hay antecedentes graves del cuerpo médico de Millonarios. Menciona Jorge Perlaza, Gilmar Angulo. Dice que además Jorge Luis Pinto en su momento criticó el trabajo, al igual que Carrillo, que entre otras fue intervenido quirúrgicamente en un problema de meniscos y otro, está en Antioquia. Ospina, debe ser Luciano, y Montoya, Santiago Montoya. Este señor sí. dice, yo le creo más a los médicos de Boca. Sobre eso, les confirmo que hoy atendieron al jugador Andrés Román en la clínica Chayo. Y atención, los médicos recomendaron, Martín, un segundo examen a fondo en Alemania. O sea que la situación no era fácil, ni, ¿no? Y si lo dicen los de la clínica cardiológica, que es el Achayo, pues razón deben tener. Entonces el jugador tendrá que someterse a más exámenes. Primero la salud. Pues que no hayan visto eso, no, sí, pero que no hayan visto eso, los del cuerpo médico de Millonarios, sí, es muy preocupante. Sobre pues sí, todo si dice que era tan obvio, decían los médicos. Hoy preguntan los de la COFULBRO, la Asociación de Futbolistas Profesionales, si en todos los equipos se está haciendo ese tipo de examen, porque hay otros exámenes físicos, ¿no? Fuerza, resistencia, rodilla, todo ese tipo, pero ya del mango, como dicen, Martín, no sé. Bueno. Sí, señor. Hola. Que cuando usted, Martín, era chiquito, dice Andrés Duarte, usted jugaba ¿sí? partiditos. ¿Cómo marcaban las porterías? Claro. ¿Qué jugadores pedían? Mira, a mí nunca me gustó poner ropa para marcar, como, sino para hacerlo los goles ahí, como en dos camisas. No, eso jamás me gustó. Nah. Había que encontrar un palo y realizar algo que de verdad fuera más seguro y simulara mejor un campo o un arco. ¿Ya? Ya, entonces a mí nunca me gustó eso. O pues se mandaban a hacer en el barrio, pues esos arcos con unas redes, porque para mí ha sido vital, fundamental la red. Sin eso yo no puedo, casi que no puedo jugar fútbol. No. La red es necesarísima para mi gusto. Bueno. Y yo me pedí al Bombillo Castro, que era un lateral izquierdo del Deportivo Cali, que era de Popayán. Sí, es de Popayán. Ese Bombillo es de Popayán, y tenía el número 5. Yo recuerdo que era el número 5, era como el número preferido mío de pequeño, y entonces me pedía al Bombillo, y el jugador internacional me pedía a Wolfgang Oberat. Ah, o sea, alemán. Que usted atarzanaba al rival, pues, de entrada. Bueno, Rafael Pereira, hombre. ¿Y vos a quién te pedías, Hernán? No, no. Por favor. No, es decir, el que jugaba. Uno buscaba a los que jugaban más o menos bien, ¿no? Sí, no, tampoco puedo así como... Bueno, mira, claro. Este correo es un reflejo de la decepción de Rafael Pereira sobre el caso de los jugadores que ha traído Millonarios y no les han funcionado. Por ejemplo, de Venezuela vinieron 2, Stalin Rivas y Jacobo Cufati, ese fue el último, ninguno de los 2. De Ecuador, Jimmy Blandón y Nicolás Asensio, nada de nada. Blandón lo trajo Maturana. Uh-huh. Nicolás Asensio venía de Barcelona, nada. El único ecuatoriano bueno, o 2, han sido Pedro Gando e Iván Hurtado. Bueno, de Bolivia vino José ¿Pedro Peña. Qué? ¿Pedro qué? Gando. Gando, señor. Bueno. Ah, Gando, sí. José Peña, bueno, de Bolivia. El chiste casi que está servido, pero sigamos. Bueno, sí, sigamos. Andy Polo, un peruano. Martín, ese es un caso curioso. Vino jovencito, no dio pie con bola, y después apareció jugando en la selección de mayores del Perú. No sé, Andy Polo. Eso es así, ¿eh? Bueno. Andy Polo mejoró mucho. Después se fue a Estados Unidos, a la MLS, en Seattle. Y de eso, Uruguay. Él mejoró. ¿De este se acordás? ¿Te acordás? Marcelo Tejera. Sí, uno que llegó, eso fue como a mediados de los 2000, no sé. Este jugador, Tejera. Ese jugador estuvo en Inglaterra, ¿viste? Y jugó en Boca y en Cagliari. No, aquí no le fue bien, aquí llegó muy veterano él. Ya. Pero Peter ese jugador Mendes estuvo en el fútbol inglés, ese Marcelo Tejera. Peter Méndez inició muy bien, pero después lo embolataron las figuras. El popular Peter. Peter era un 9 uruguayo, Hernán, sí, que estuvo como en los 90, y ese jugador también estuvo en Europa, él estuvo en el Mallorca, era un 9 interesante. Pero arrancó bien y después... Sí, después se secó, el dique seco. Sí. No. Bueno, de Paraguay, en Rafael Bobadilla, más o menos. Villalba, nada. Villalba había sido delantero de Olimpia, sí, estuvo en River Plate, y aquí una lesión de rodilla lo dejó por fuera. Pero 9, sí. De Argentina vinieron Ortega Sánchez y Hugo Morales. Claro. Ortega Sánchez era bueno en Racing. Sí, pero aquí no. Acá no, pero ese jugador, ¿te acordabas, Hernán, en Vélez? ¿Sabes? Fue bueno, sobre todo en Racing, fue tremendo. Oiga, sí. Él vino en los 90 a Colombia. Y estuvo Ortega con Sánchez. San Lorenzo también. Ah, sí, señor. Sí, de Brasil vino Neto, que no era malo, un zurdo. Y Neto, que era un zurdo que le pegaba muy bien a la pelota, que era de Corinthians, estuvo en esa Copa América del 91 en Chile con Brasil. Ese jugador llegó a Colombia muy lento, ¿no, Hernán? ¿No te muy parece? Muy lento, pero tenía sentido, porque tuvo en la delantera Millonarios, claro. Si mal no estoy, a Yair Abonía, que era rapidísimo. Ah, sí. Neto, bueno, Hernán, el profesor Suárez nos acompaña. Muy bien, don Luis Fernando. Luis Fernando. Hola, buenas tardes, Luis Fernando, hombre, ¿cómo le va? Hernán, muy bien, un saludo muy grande para usted, muy especial a toda la gente de W. Un abrazo. Oígame, veo que el fútbol no, usted no deja el fútbol por nada, por ahí lo vi incursionando, compitiéndonos en periodismo, pero no, lo suyo es el fútbol, ¿no? Pero, a ver, primero quiero aclararle algo. Usted me inoculó, me puso esa situación de lo del periodismo. Usted fue el que primero me metió en esos líos cuando estuvo por allá en un tarlando. Sí. Me gustó mucho, pero de verdad, si esto es como una adicción, eso de estar metido en entrenamientos y en estar ahí en la raya, sufriéndolos a ustedes con todas esas críticas, eso sí. Como que está, le gusta a uno. Y usted sufriendo con esos jugadores que no la meten, lo mismo. Óigame, pero ¿ya firmó con Bucaramanga o no? Bueno, estoy acá en Bucaramanga. Ah, bueno. La idea es hacerlo hoy en las horas de la tarde y ya, si es posible mañana dirigir, si es posible que haya exclusión, ahí voy a estar ya metido en eso. Bueno, prepárense, muchachos del Bucaramanga, a trabajar en defensa. No falta nada para firmar, profesor Suárez. Pues hay que solamente revisar algunos detalles pequeños, pero me parece que no va a haber ningún problema en ese sentido. Ya solamente que la parte de la firma, la parte ya como más, sí, lo que se hace formalmente, ¿no? Ya. Ahora, todos los técnicos piden jugadores, piden refuerzos. ¿Usted ya más o menos sabe quién requiere el plantel? Pues el que usted va a trabajar. No sé, es que yo apenas voy a... El primer contacto con el grupo lo voy a tener hoy y creo que ahí es donde uno como que ya de verdad se va a dar cuenta de... Primero como piensan, ver para dónde van, qué es lo que quiere cada uno, su objetivo. Me parece que en ese sentido uno sí tiene que como sentirlos en el día a día. Porque uno lo que ve por televisión o lo que ve uno en un estadio cuando íbamos, de pronto sí, una parte, pero no la más esencial. Después de eso, claro. Cuando ya uno está metido entre la cancha, es que uno se va a dar cuenta de qué necesita, para dónde tiene que ir. Sí, pero usted ya sabe que le van a pedir, primero, que el Bucaramanga se mantenga en la primera división. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Que el equipo esté ahí, que no se vaya a ir, ¿no? Lo primero que están diciendo es que lo sigan entre los ocho. Ese es el primer objetivo. Y eso, pues, lógicamente da como consecuencia que uno no se vaya a ir, que uno esté tranquilo. Yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Bueno, y como yo lo conozco, armará bien el equipo en el fondo, pero no se olvide de los de arriba, que le hagan gol. Oiga, usted, ¿por qué me trata así, hombre? Pero si usted es de esa línea. Yo soy un técnico muy completo. Me gustan las dos cosas, o sea, defenderme bien y atacar bien. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado usted y yo, me parece que es lo más importante, que siempre uno tiene que atacar y defender bien, las dos pero cosas. Acuérdese que es más fácil defender bien que atacar bien, ¿o no? Hay que empezar por defenderse bien para después atacar bien. Claro. Me parece que un poco es eso, ahí es donde está como que la clave, primero el uno que el dos. Bueno. Ahora, profesor Suárez, en 8 partidos este Bucaramanga, pues ha ganado 2, ha empatado 2, ha perdido 4, goles a favor 5, goles en contra 6, una diferencia de menos 1. Le ha costado hacer goles a este Bucaramanga, ese de pronto es un gran reto, ¿no? Y es que de verdad les está costando a los equipos en Colombia hacer goles. Sí, a todos. Pero creo que lo más importante es como el jugar, la elaboración de juego. Me parece que lo que más tiene como problema este equipo, en el último partido que jugaron a Envigado, y la posesión fue el 70-30, 70 a favor de Bucaramanga, 30 de Envigado, pero al final esa posesión era una posesión banal, una posesión donde, bueno, se tenía mucho la pelota, pero no en los donde debía ser. Me parece que hay que pensar en eso, en la mejor elaboración de juego. No lo veo muy claro en este momento en el equipo. Bueno, ahí está Telis y ahí está Santiago Montoya, ¿no? En la elaboración, sí. y el volante. Montoya es el que tiene que esperar. Santiago Montoya, ¿no? Todos elaboran, ¿no? Todos, pero bueno. En medio sí. Bueno, Luis Fernando, espero que sepa lo que está haciendo y que lo haga bien, ¿oyó? Muchas gracias. Le voy a preguntar eso de las viejeras de Bucaramanga. ¿Usted sabe quién era Di Marco? Sí. Ay, bueno, un abrazo, Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, señor, hasta luego. Lo corté. Bueno, doctor Peláez, ¿cómo le irá con el profesor González, ve? No, bien, González, está tranquilo. Oye, pero... el dato que dio Martín es relevante. Si vos haces 5 goles, pero te hacen 6, no. Tenés primero, no sé si estoy de acuerdo con Suárez, primero arreglar la línea del fondo. Es decir, que la gente te defienda. Y después, claro, a ver cómo se trabaja. Poner a elaborar, ¿no? A elaborar a Acosta, sí, que es un volante de marca uruguayo. Telis también puede ayudar, que es el zurdo. Un volante Montoya mixto. Y Santiago Montoya, exacto. Montoya ha tenido oportunidades, pero algo le falta, no sé qué es. Sí, es un zurdo que empezó muy bien en Brasil, ¿te acordás? Es cierto. Fue en Vasco, y le iba muy bien. Bueno, y adelante tiene a Brian Fernández, al hijo de Alex. ¿Te acuerdas de Alex, el central que era del Medellín? Se jugaba bien. Bueno, pues este Brian es el vástago de Alex. Ese central jugó en Medellín y en Millonarios. Bueno. Y está Quintana, ¿no? El barba espesa Quintana. Sí. El 9. Bueno, Martín, ¿está terminando el partido ya del Leeds o no? Va ganando 1-0 el Leeds. Gracias por la pregunta, Hernán. Me encanta ese cuestionamiento que haces, ¿no? Para que uno averigüe, para que uno esté pendiente de un juego que concita la atención, ¿no? Así que yo tengo los apéndices móviles como unas antenas para captar, para ir viendo, con el rabillo también. Ya, Leeds 1, Southampton 0, minuto 63, gol de Bamford. Muy bien. Faltan 27. Se llama vueltes que un duende. Bueno, Martín, anoche vi un jugador bogotano, y lo quiero destacar, de apellido Cooperman, en Alianza, un zurdo. Sí, central. Me gustó, me trabaja bien. A mí también, ¿sabes? Ese muchacho, y salió de Fortaleza, está préstamo en Alianza Petrolera. Pero cierto, una pequeña observación a los seguidores del Cali, tengo que incluir ahí necesariamente más. el gol que le hacen al Cali es a la salida de una jugada de costado, creo que era un tiro de esquina, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, el primer rematador resultó Cooperman, que es zaguero central, y el que remata para el gol es Mosquera, zaguero central. Entonces, cuando los dos zagueros centrales del rival, Martín, se te meten al área y te hacen gol, hermano, se les perdieron las marcas, no sé, pero... No, sí, primero es de Amores, que de verdad que ha tenido unos partidos fantásticos, deja la pelota ahí, ¿no? Y en los rebotes no está un jugador del Deportivo Cali marcando a Cooperman. Nadie. O sea, no está esperando el rebote. Entonces lo recibe solo Cooperman ante un flojo rechazo del arquero. Entonces ahí viene Cooperman, de ascendencia polaca, ¿oíste? Es un central zurdo. Sí, él es de la familia. Él tiene doble nacionalidad. Polonia y Colombia, sí. Bueno. Cooperman. Y ahí Cooperman. Y encuentra a Hanger Danger Mosquera. El popular Danger Mosquera, que su nombre es Hanger, pero su apodo, desde acá, desde esa tribuna... Es Danger. Es Danger. Danger, Danger. Danger. Sí. Hola. Entonces... Esta que la vamos a contar a los oyentes, sí, es increíble. Muchos, o todos, recuerdan a Manga Escobar. Tuvo siempre la condición de que iba a triunfar, y ha desfilado y ha tenido fortuna, estuvo por Brasil, en Ucrania, eso ha caminado, y un jugador, hombre, y entonces encontró refugio en el Real Potosí, Martín. Sí, señor. Potosí es una ciudad al sur de Bolivia que está, oíme, a más de 4.000 metros. Entonces, sí, 4.200, una locura, ¿no? Sí, no, pues... Hernán, mira que allá queda un cerro, el Cerro Rico le dicen. ¿Ah, sí? El Cerro Rico llama, y entonces tiene ese paisaje, no. Ah, no, sí. pero, por ejemplo, yo trato de hacer, por ejemplo, un ají de papa lisa. Okay. Un charque, carne salada, carne oreada. Allá come mucha carne oreada, deshidratada, asoleada. ¿Carne seca? Sí, de llama. Bueno, ¿de qué? De llama. Bueno, con mucho ají y mucho arroz. Bueno. Y todo eso mezclado, se va armando como una papilla, bueno, como una compota. Mira. Y una mermelada ácida, Martín, y picante. Si esto lo está viendo Manga Escobar, se devuelve. Sí, déjalo tranquilo, no le digas. Pero lo simpático del contrato que tiene Manga Escobar, Martín, es que ese Potosí averiguó y conoce al hombre. Dijo, mire, cláusulas, cumplimiento. ¿De dónde cumpla? No va. Disciplina, perfecto. No puede ir a discotecas. No puede, sí, ir a sesiones de karaoke. No puede ir a casas de citas. ¿Eso dice el contrato? Eso dice el contrato en una cláusula y es causal de despido. No. Creo que en el contrato está la palabra prostíbulo, pero no, pero digamos que me están averiguando. No, mejor me están averiguando, sí, eso, o casa de lenocinio. Bueno, sí, bueno. O casa de lenocinio. Bueno. Prohibido llegar con cruda, ¿no? O con guayabo, con los ojos inyectados en sangre. Voy a estar pendiente, sí, a ver si alcanza a jugar unos partiditos Manga Escobar por allá, porque yo no encontré. Pero como para que... no, oye, ¿pero de dónde sacaron que a él le gusta ir a casa de lenocinio? No, pues, ¿de dónde sacaron soltero, ese? Soltero, yo no sé. Eso es un infundio de sus malquerientes. Sí, y es que es malo ir, ¿no? Bueno, en Villarreal Potosí va a estar, en... llama Real. A la Villa Real, ¿no? La Villa Real Potosí. Villa Real. Qué bueno, interesante, qué interesante, Hernán. Sí, no, buenísimo. Ve, Martín, este muchacho, Felipe Jaramillo, que estaba en el América, fue cedido a préstamo al Antofagasta de Chile. Yo hace un tiempo, aquí tal vez recordamos, que hay una gran colonia de colombianos en Antofagasta. Así que no va a tener problema. Un hombre que tiene temple para jugar. Tiene volante, marca, es que, o central. Volante, sí, marca. Lo que pasa es que en el América está Ureña, ¿no, Martín? Entonces, de pronto Ureña, ahí... que Ureña es muy polivalente, ¿no? Es la, pues el lateral, pues el volante marca. Ureña está ahí. Paz es un muy buen volante marca. También. Luis Sánchez puede ser volante ofensivo o mixto también. Bueno. Jesús Cabrera, porque Jesús solo hay uno. Así que Jesús también puede ser un volante de armado. Mira, o puede ir por un costado, o puede, no, es muy interesante, ¿no? Lo que tiene América ahí. Mientras preparan multas para Manga Escobar en Potosí, pues con la mano de condiciones que le pusieron, al Borussia Dortmund también le acomodaron una multa grande. Bueno, yo digo grande para nosotros, para los equipos alemanes será normal. ¿Y sabes por qué? Porque en el último partido que ganaron, se tomaron una foto, esas que se toman aquí todos los equipos, en el vestuario después de ganar, que están sentados y juntos, y unos en camiseta y otros con camiseta y todo. Bueno, allá les metieron a los de Borussia una multa porque violaron el protocolo sanitario, ¿no? Ah, no, no, ¿verdad? Si claro, eso es una moda, ¿no? Ahora. Sí, se van para. Sí. Se toman selfies, bueno. Eso es prohibido ya en Alemania. Entonces, por favor, más mesura, más ponderación, más sensatez. Pero tengo un dato. Un dato para Colombia. Los ingleses decidieron que a partir de mayo, estamos en marzo, en 3 meses, podrán ingresar a los estadios hasta 10.000 espectadores en mayo. Entonces yo digo, Martín, si eso es así, entonces en Sudamérica, ¿cuándo habilitarán los estadios para el público? ¿Cuándo? Hernán, ¿sabes que lo que planteas es bastante interesante? ¿Lo sabías? Bueno, te cuento. Porque no, mira que ellos están esperando que, como vos decís, en mayo, por ejemplo, tengan la final de la FA Cup ya con 10.000 personas. En esto tiene que ver mucho el ritmo de vacunación, ¿no? Ellos ya llevan 17 millones de personas han recibido la primera dosis. ¿En Inglaterra? Claro, entonces son 55 millones de personas en Inglaterra. Uh-huh. Entonces ya llevan casi como un poco más del 30%. Entonces, pues hombre, si siguen con un buen ritmo de vacunación, pero es que aquí, ¿qué ritmo hay de vacunación? Aquí no existe. Es una completa y verdadera risa, y ha habido ineptitud en la consecución de las vacunas, y tramitarlas, bueno, y que lleguen. O sea que este un saludo a todos los que... Sí. Este comentario crítica sociológica contrasta con lo de Inglaterra. Pero qué belleza, lo que quiero decir, hoy salió que en la Copa América no vienen ya ni Qatar ni Australia, que además aquí entre nos eran relleno de la Copa América, Martín. O no digamos, claro, mentiras, pues. Invitados, no, sí. Exacto. Pues siempre alejado por invitar, ¿no? Ajá, un asiático, pero... a veces, un Japón, han estado. Pero bueno, sí, pues hombre, es una medida que... Yo no sé, Hernán. Bueno, verdad, ahora que nombras Qatar, también ha habido una tragedia con la muerte de tantos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? Hay gente, 6.000. O sea, es un número aterrador, atortolante, ¿verdad? Y en las condiciones de los estadios. Sí, en la construcción. Y las condiciones en las que han trabajado han sido muy tristes, muy, de verdad, esclavizantes para esas personas. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Dije pequeña, porque llega el rock, si trajiste rock, ¿sí? Sí. Kilio. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy tengo una canción que me parece fascinante. Es una canción que tiene gran cadencia, que tiene su aguaje, que tiene un gran oleaje, ¿qué te dijera yo, Hernán? Como una especie de consonancia en sus compases, en qué armonía. Uy, Martín, déjame dar este dato. Señor. Este dato que me pasa a Vidales. 700 AM, W Radio. En más de 35 municipios del Valle y más de 10 en el Cauca. Muchas gracias a la estación 700 AM. Gracias. Bueno. Gracias, inspector. Caminamos más que una mala noticia. Bueno, yo oía hablar del inspector Vidales cuando yo me acuerdo que yo era un niño, yo apenas tenía 26. Vidales tiene todas sus latas de agua. Bueno. Martín. Y yo lo oía, y el hombre maniobraba pues los trebejos, los utensilios, de gran manera, importantísimo. ¿Sabes con quién lo oía? Estaba con Mao, me parece. El doctor Mao. Con Oscar Rentería, me acuerdo. Bueno, entonces, entonces te estaba contando, es un tema importante. Es fácil. Es una... es una banda vuelta que llama... dando exordios, por aquí, dale. Circunloquios. Sí. Mucho rodeo, ¿viste? Bueno, entonces, The Black Crowes, una banda de Marietta, Georgia, puro rock sureño, de su álbum Shake Your Money Maker de 1990, la canción Jealous Again. Muy bien, Martín, está suavecito hoy. Sí, señor. ¿Cómo? Claro. Estás como down. No tiene esos embates. No. Hernán, no tiene esos embates malignos que diseminan el pavor, ¿no? Y la vergüenza también. Y la vergüenza. Hernán, una cosa, un paréntesis, unos corchetes. Mis papás hoy están cumpliendo 58 años de matrimonio. Esta canción llama Jealous Again, que se llama Celoso otra vez. Mis papás han durado tanto, pero mis papás no han sido celosos. Y por muchas otras cosas. Pero un abrazo a Gerardo, un abrazo a Merceditas. 58 años de casado están cumpliendo. Qué confianzudo vos, papá, ¿no? Un saludo, mamá. Gerardi, ¿cómo estás? No, sí, mira, de verdad que han sido un portento, bueno, y gracias por todo, muy emocionante. Sabes que me pongo como a hacer como unos pucheros acá, como unos sollozos, bueno, pequeños, como unos gimoteos de la nostalgia. Ay, muchas gracias, un abrazo. Listo, aquí. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos, toma tu black and white. Black and white, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Me encanta cuando llueve, es el día perfecto para quedarme en casa. ¿No tienes que ir al banco a transferirle a tu mamá que está en Roma? Pablito, yo soy cliente Scotia Banco El Patria. Puedo hacer giros internacionales en euros desde mi casa y a donde quiera. Además, es fácil y seguro. Genial, quiero ser cliente también. ¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Conoce todos nuestros beneficios en www.scotiabancolpatria.com. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En el Festival Carulla, disfruta de los mejores descuentos de temporada. Hasta el 7 de marzo, deleítate con los mejores antojos para toda ocasión. Carulla, da la hora en la W. 2:36. En el Festival Carulla, disfruta de los mejores descuentos de temporada. Ven hasta el 7 de marzo y deleítate con los mejores antojos para toda ocasión, hasta con un 40% de descuento. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Bueno, con Matilda y Barry Belafonte. Hola, Martín, dos precisiones. Richarlison, el jugador del Everton, el brasileño, dice que el equipo podría bloquear a los jugadores de Sudamérica y no dejarlos viajar a las selecciones para las eliminatorias. Dijo Richarlison, que está seguramente en la lista de Tite. Bueno, claro. Y eso por él un lado. Él siempre está con Tite. Bueno, y te confirmo los goleadores para no irnos enredados en Inglaterra. Salah, 17. Bruno Fernández, 15. Calvert-Lewin, 13. Kane, 13. Son, el coreano, 13. Vardy, 12. Y Bamford, 12. Bueno, para que no haya discusión. Bueno, ¿qué más te iba a decir? A ver, Martín, antes que... Leeds hizo, hace un rato, Dallas hizo el segundo. No pudimos estar en eso, porque estaban en Cuña, entonces va ganando el Leeds. ¿Oíste? Me confirman que el periodista José Manuel Acevedo, el nuevo director de noticias del canal RCN. Lo felicito, muchas gracias. No fregues. Bueno, sí. ¿Pero por qué te das risa? Sí. No, está bien. No sabe el... Bueno, ¿y cómo? Tengo respuestas. Me imagino los cambios que va a haber. Oíme. Hernán, ahorita te doy la alineación de Atlético con Chelsea, ¿oíste? Ah, sí, pero empiezo ahorita, espérate. Que Nicolás Bourbaki, sí, hay que apoyar este proyecto. Amoranto con más tiempo y confianza. Pedro Ferney, hoy gana Millonarios, pero los directivos del Junior deben darle tiempo y tener paciencia con Amaranto Perea. Vea, tengo aquí Francesca Catalina. Me da una respuesta, dice sí, señor. Ah, porque dice, siempre será más fácil sacar al técnico que a varios jugadores. Jorge Casallas, Amaranto debe seguir, así pierda. No es 4-2. Hoy Amaranto ganará con holgura. Bueno, Mauricio Miranda, depende mucho de los jugadores, porque me parece que le están haciendo el cajón, dice él. Carlos Álvarez, esperemos que no. Urueña, claro, o sea, va tomando forma eso, ¿no? Cuando los jugadores me dice Henry Zuletis que Comesaña ya tiene listas las maletas. No, Guillermo González, ¿sí? Mejor tarde, gane o pierda, Amaranto sale, o lo sacan del Junior. Luis Lozano, Geoffrey Rivera, Jorge Iván Torres, Javier Lara, Camilo Parra, Hernández Enrique, Henry Andrés Manega, Marco Tulio. Bueno, pero Martín, veo que en varios tuiteros, dan a entender, hombre, sí, Sí, puede perder el partido Junior, pero tengan en cuenta que no por perder un partido, dos o tres, se es mal técnico, que le den tiempo. Otros dicen, no, claro, mire, es que se ha desgastado. Siempre les dan ese cuento a uno, ¿no? Que se ha desgastado la relación entre jugadores y técnicos. ¿Vos y crees? Pues hombre, lo que uno ve es el juego, ¿no? Es lo que uno puede simplemente ver desde afuera. Uno no sabe cómo son esas relaciones allá, hay rumores, yo no sé, pero yo no puedo dar crédito a ninguna de esas cosas. Es simplemente se ve un fútbol teniendo muy buena nómina, la mejor nómina, pues un fútbol que no ha sido muy luminoso, muy brillante, ¿no? Ya, amor, es un fútbol que se vuelve predecible, que es un fútbol que no tiene sorpresa, que no tiene buenos destellos de y teniendo con qué, ¿no? Entonces eso es lo que le llama a uno la atención. Hoy va a faltar Borja, me imagino que va inicialista Carmelo con Teo. Bueno, Teo. Martín, claro, y Teo. Hombre, esta noticia es muy triste, tiene que ver con el Atalanta. Willy Tabí, 21 años, murió hoy víctima de cáncer de hígado. No fregues, no. Willy no sabía. Tabí, del equipo juvenil de la Atalanta. Bueno, Martín, tremendo. Te voy a contar. Empezó el microciclo con la selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro y hay una novedad. Hay un nacionalizado que se llama Damián Díaz. Es un argentino del Barcelona de Guayaquil. Hoy, buscando datos, encontré una, no digo polémica, pero una, ¿cómo le diera? Un planteamiento. Dice, mire, la selección ecuatoriana con Alfaro es un cohete y este Damián Díaz es una carreta, dando a entender que es un jugador lento, que de pronto no se va a adaptar al ritmo vertiginoso de la selección ecuatoriana, pero yo lo miro por otro lado, Martín, de pronto Damián Díaz hace la pausa. Sí, señor, Damián Díaz, gal, minuto 83, gal del Leeds para el 3-0, concluyente, taxativo, categórico. Atención, amigos, si Rafinha, el zurdo, el extremo derecho, un tiro libre, observó, avisoró, el roto, el cráter, sí, señor, el cráter defensivo que tenía el Southampton, metió el zurdazo abajo al palo del arquero, la pelota picó en un promontorio y se metió. ¡Qué capacidad expansiva, señores, la de este equipo de Bielsa del día de hoy, Martín, con Rafinha! Pero en este caso fue un tiro libre, este emancipador mesiánico, el brasilero del equipo del argentino. Poneme cuidado, y a los oyentes, este se saltó un gol. Primer gol lo hizo Manford. Sí. El segundo lo hizo Dallas, que no lo vimos. Luego lo dije, Dallas, pero lo dije. Y el tercero, Rafinha. ¿Vos dijiste el de Dallas? Sí, sí, sí. ¿A qué horas? No, lo comenté. Yo quisiera colmarlos de todas las raciones, de todas las viandas futbolísticas, pero no se dio. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos en cuñas, mucha información coagulada. Bueno, entonces, como es una melaza espesa de información, señores, y hombre, no se puede suministrar todo de un está bien. Otro, ¿no? No, a los oyentes, tranquilos. 3-0. Él ya cantó el primero y cantó el tercero. Van 3-0. Muy bien. Bueno, sí, señor. Martín, entonces te decía que en el Ecuador, pues está, no digo la polémica, pero está la observación de si Damián Díaz era o no el Damián jugador Díaz para el equipo. Oye, de Alfaro. Hernán, Damián Díaz llegó hace 10 años a Ecuador. Es que él era de las divisiones menores de Rosario Central, pasó por Boca, él llegó a Barcelona, ¿cierto? Lo que pasa es que después tuvo un viaje a Asia y luego volvió. Ahora, ese equipo, Hernán, tiene a Alan Franco, que es del Mineiro, que es muy buen jugador, vos lo conoces bien. No, Junior Sornosa, que son los enganches de ellos, ¿ya? Que juegan cholos. Ahora, Damián Díaz va a hacer lo mismo que Junior Sornosa o Alan Franco, porque ellos tienen como volantes extremos muy rápidos a Ángel Mena, el del León, que es buen jugador, Gonzalo Plata, otro zurdo, Es que ellos tienen muy buenos jugadores. Oh, sí. Inclusive, Plata es más rápido. Claro, lo que pero pasa quiere es que eso, ¿no? Una pausa. Sí, claro, si los 11 te corren a toda velocidad, no, tenés que tener 8 que corren y 2 que, bueno, no sé. Bueno, tengo una novedad, Martín. Resulta que ayer comentamos que el América de México le ganó al Atlas 2-0 y contamos cómo hicieron un gol por la vía del penalti tocando jugadores el balón. Bueno, pues anoche sí. mismo, anoche mismo la Liga Mexicana resolvió quitarle los puntos al América y darle el partido perdido 3-0 con el Atlas. ¿Por qué? Porque inscribió a un jugador uruguayo, Viñas, que no jugó, pero estaba en el plantel, estaba en los suplentes y en la planilla. Ese jugador no estaba habilitado y le quitaron los puntos. Pero lo traigo como ejemplo de rapidez. Aquí en Colombia, si vos haces ese tema, se demoran 20 días. Allá se te demora, allá en 2 días te resolvieron el asunto. Perdió. Claro, ahora, Hernán, Atlas terminó ganando 3-0. O sea, Atlas ha hecho más goles en el escritorio que los que lleva, o sea, en la cancha. Así que es un poco la locura. Ahora, Viñas estuvo en el banco sin estar inscrito en la planilla, ¿no? Exacto. Viñas estuvo ahí, el uruguayo que llegó de Juventud de las Piedras, un zurdo muy interesante. Eso es culpa, pues, digamos, del gerente deportivo, ¿no? Pues sí, claro. Es una locura, ese tema es una locura. O sea, no te puede pasar, además perdieron el liderato. Fabra renovó contrato con Boca hasta el año 23. Hola. Ese equipo, Universidad de Concepción, lo eliminó el Colo-Colo, ¿te acordás? Hace poco, 1-0. Sí. Se fue para el descenso. Sí. Bueno, hoy echaron 14 jugadores de una vez. De un tacazo sacaron todo el plantel. Y entre ¿Sabes quién está ahí? En ese equipo. ¿Quién? Matías Cabrera, un uruguayo que era del Cali. Estaba jugando ahí en Concepción y es uno de los damnificados de la salida porque bajan a la B. O sea, y esto puede ser. No, pero no creo que ningún equipo colombiano pudiera. Resulta que con la caída de Vasco da Gama, seguramente a la segundona, no va a seguir, tal vez, Luxemburgo, pero hay muchos jugadores que salir. Aunque tiene contrato y todavía no se le vence, Germán Cano va a tener, porque su salario y todo lo que gana es muy alto para la segunda división, no digo que vaya a quedar libre, pero seguramente le van a buscar equipo. Es muy costoso para traerlo a Colombia, pero ese jugador es importante, Germán Cano. Puede ser, ¿no? El otro es que de pronto les toca vender a Tales Magno, ¿es? Ah, Tales Magno, sí, eso es cierto. Bueno, anoche... Cierto, es como la estrella de ellos. Anoche Botafogo, que ha perdido como 9 partidos, le ganó a Sao Paulo 1-0, y mañana, Martín, Sao Paulo define, es el juez en el título del Flamengo. Mañana. Uf, y puede quedar Flamengo. Sí, yo creo que sí, tiene más equipo, ¿cierto? Ceseni llegó, Hernán llegó de un equipo chico, ¿no? Fortaleza. Sí. Llega y bueno, se le puede dar. Te voy a contar que hoy juega... Ah, es que hoy empieza otro baile. Empieza la previa de la Copa Libertadores, lo que llamábamos antes el repechaje o lo que fuera, ¿no? Juegan sí, señor. Liverpool de Montevideo, la Católica de Quito. Pero hay una curiosidad, ya que hablábamos de uniformes, el Liverpool inglés es rojo todo, ¿no es cierto? Y, sí, señor. Y el Liverpool de Uruguay es azul con negro, parecido al uniforme del Internacional de Milán, o sea que no tiene nada que ver. Pero el dato es que el técnico de Liverpool se llama Marcelo Méndez, y ese jugador uruguayo estuvo en el Junior de Barranquilla en el 2008, alcanzó a jugar 33 partidos del campeonato y 5 de Copa Libertadores. Pero lo más curioso es que este Marcelo Méndez, siendo jugador de Junior, el técnico era Sachi Escobar. Y Sachi es el técnico hoy de la Católica, aunque creo que no viajó por su enfermedad, ¿no? Claro, bastante interesante lo de Marcelo Méndez. Hubiera podido enfrentar ahí a su anterior técnico, ¿no? Marcelo Méndez, siendo técnico, él estuvo con... ¿Vos te acordás de un arquero, el enfermero Pérez? Sí, señor, del Junior, el enfermero. Sí, el enfermero, sí, era él que era, le decían así, parecía como el enfermero de un manicomio porque era muy fuerte. Entonces, o de un frenocomio. Y también... Estaba, ¿te acordás de César Fawcett? Le decían Farrah Fawcett. ¿Te acordás? Claro que estuvo en Rosario Central, un lateral de Junior. Sí, sí, sí. Serra. Claro. Estaba Roger, ¿te acuerdas? De Roger, Roller Cambindo, como Roller Cambindo. Como Rock and Roller. Roller Cambindo. Sí, estaba también, estaba Gio, ¿no? Estaba el popular Giovanni Hernández, oiga. Hola, Martín. Estaba ahí. Ese, yo creo que Boca Junior va a llamar a un cura, si le oiga, venga al vestuario, hermano, y échele a bendita a estos jugadores extranjeros de Boca. Y el rollo con los colombianos siempre hay que se fueron a un baile que no hay que... Cosita, ¿no? Y ahora el peruano Zambrano salió en su carro anoche, creo, y se llevó por delante a un rapitendero, pues, pero iba en moto. No. Sí, sí, sí. No, bueno, eso pasó hace unas semanas, pero sí, eso se vino a saber ayer, era una locura. Claro. Según testigos, dice que el futbolista, el peruano, se voló, o sea, él atropelló, se voló, sí. Pero él dice que no después, pero bueno, eso fue por la noche tarde, como a las 10:30, y él dejó un carro, el carro de él lo dejó tirado a unos metros del insuceso este, y fue una maniobra imprudente por un timonazo, hizo 90 grados de ángulo y lo atropelló. Bueno. Muy, muy, muy recomendable este Zambrano. Para manejar, ya que bueno, le pasó, entraste, le puede pasar, al campo, ¿no? Puede pasar. De los autos, no, es el Real Madrid. ¿Qué tal? Hoy recibieron, de ayer, la dotación de Audi, cada jugador con su carro flamante, el Audi. El más costoso agarró el uruguayo Valverde. Bueno, ¿Valverde? No, sí, no sé por qué. El hombre, hola, Martín, y no contamos que ese Cristiano Ronaldo calladito, otros dos goles, ese tipo sí, no, ese sí es el macho para las carambolas. ¿Pero viste eso? No. ¿Pero viste los cabezazos? Lo que eleva ese tipo, ¿no? O sea, de lo que se eleva, cómo dobla la cerviz y mete el taponazo de cabeza, ¿no? O sea, de verdad, no, la manera como se levanta, como salta, se queda como suspendido en el área, ahí suspendido ahí en el aire. Sí. Entonces, les toca, de verdad, soportar sin atenuante, ¿no? La proximidad de este monstruo. ¿Abro nunca te han invitado a participar en esos MasterChef? ¿No? No, es que ¿sabes por qué te pregunto? Porque me encontré al loco Mariano Dalalibera, uno que estuvo por aquí en Santa Fe, participando ahora en MasterChef, Dalalibera. No fregues, era un enganche. Sí, sí, sí, Dalalibera. Loco, pero jugaba bien. Era bueno, a mí me parecía buen jugador, ¿oís? Jugaba bien. En cambio, Martín, no, esto yo no lo puedo creer, Martín. No, es que no lo puedo creer. Nuestro colega, amigo Alejandro Pino, puso un Twitter hoy donde revela, es que yo no lo puedo creer, que en un informe que le pasó Ramón Yesurún a sus colegas del comité ejecutivo, oíme bien, presenta los 16,000 millones de pesos pagados como multa, dizque inversión para promoción del fútbol, Martín. Para a no ser que él diga, no, enmascaremos esto así, que como la plata nos la van a devolver los del Consejo de Estado, yo automáticamente esos 10,000 millones para fomento del fútbol. Pero no te parece una vergüenza. Reverenda mamacita, ¿no? No, o sea, no, además no, que no, él no. Se siente como este señor Yesurún, sentirse como acorazado, como blindado. Seguramente empiezan las invitaciones. Te digo una cosa, hay que ayudarlo porque el hombre puede estar confundido. Entonces, te propongo que a partir de mañana empecemos a elaborar la lista de los invitados de la rama judicial que van a ir a Barranquilla al partido Colombia-Brasil. No me olvides. Bueno, Margarita Cabello, por ejemplo. Margarita Cabello es invitada. Sí, Wilson Ruiz, el ministro de Justicia. Ponelo ahí. También. Gabriel Jaimes, este que es también uno de los fiscales, ¿no? Fiscal ante... Sí, y no te olvides del fiscal principal también. Ante la corte. Por fiscal cortesía. Ante la corte. Que es Gabriel Jaimes, que es Severenda Mamacita también, y Barbosa, ¿no? y tengo que, hay que hacer en la lista, hay que meter en la lista algunos miembros del Consejo de Estado que son los que van a devolver la plata, ¿me entendés? No, pero eso no lo va, bueno, lógicamente eso no se va a devolver, eso se va a perder ahí, y son 16 mil millones de multa, ¿cierto? Fueron 16 mil millones de multa. No, decir como yo, eso no es multa, es una plata destinada al fomento del fútbol. Hombre, Yesurón, no seas descarado, hombre, seas caradura, hombre. Y esos miembros de ese comité son otros amangualados. Ahora, ¿por qué ellos se sostienen? Porque todos los presidentes de las ligas y de los equipos están desde ya invitados al Mundial de Qatar. ¿Ves? Tremenda mamacita también es Barbosa, sí, ve. Oye, y Yesurún, ¿sabes qué? Ese man tiene una cara enguayabado, ¿por qué? Como el guayabo, yo no sé más. ¿No? Pero tiene más plata que... Bueno. Mister Guayabo, Mister... Bueno, fomento para el fútbol, eso que hay que traducirlo, ¿no? No, pues... Fomento para el descaro y a la... No, eso sí es... Reventa de boletas, por reventa de boletas, 16 mil millones de multa. Pero además, tiene una ventaja, él le presenta eso a sus compañeros del comité para que queden todos cobijados y untados, para que él diga, no, eso no fui yo solo, mire que todos estos sabían, ¿cierto? Quedan todos tiznados de ñoña. No, este tiznados país está de bien ñoña. Que la corrupción campea, pero la de la Federación de Colombia del Fútbol trota. Se destaca. No, qué horror, qué vergüenza. Ay. Ruge la máquina, la máquina propulsora del descaro y... Eso, qué buena frase, porque... Y el atraso. Llegó. Y el atraso. Don Yamí Palacio, buenas tardes, don Yamí. Hola, don Hernán, don Martín, un saludo para ustedes, para toda la audiencia que les acompaña en esta tarde. Sí. Martín, estoy realmente... Hola. En shock, porque de ahora en adelante... A las personas que antes yo consideraba unas mamacitas, pues me va a costar mucho ahora verlas con los mismos ojos. No se ven nada. No se ven la mamacita, ¿no? Jaimes. Ya de los que más me vuelve loco es Jaimes. No, Jaimes sí, me vuelve loco. Tiene algún pero loco, candidato pues. Que recuerde, el sector judicial nos lo puede facilitar para incluirlo en la lista de los invitados al partido de Brasil-Colombia. Muy bien, señor. Cualquier dato que tenga sobre sus itinerarios de vuelos, le avisaré. Usted mencionó Antofagasta, ¿cierto? ¿Cómo? Y decía que había presencia colombiana ahí. Mucha presencia del Pacífico colombiano, ¿no? En Antofagasta. Sí, señor. Uy, dice que más de 15.000 colombianos creo que vienen en Antofagasta. Sí, señor. Sí, aparentemente nuestros compatriotas afrodescendientes han migrado en masa a esa zona de Chile. No siempre bien recibidos, porque hay ciertas muestras de racismo que han denunciado incluso los migrantes cuando llegan allá. Así es, pero bueno. Don Hernán, le hago una pregunta, digamos, sin ánimo de ofender. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no conversa con la FIFA? Pues porque ustedes ahora mencionan lo de Qatar y las muertes de los trabajadores en las olas del Mundial. ¿No recuerdan que también en Brasil hubo montones de denuncias de abusos con los trabajadores? Sí. Que llevaban muchos trabajadores haitianos a los que no les respetaban los mínimos derechos laborales. Así es. Son migrantes, sí. Migrantes para que trabajen por una cifra ridícula, ¿no? El fútbol entonces es territorio de la OIT. Ya ve que sí. No, imagínate, ¿no? ¿Sabes qué sería lo conducente ahí? Un boicot a ese mundial, de verdad, sinceramente. O sea, de los países hasta que aclaren la situación. No, dale vos y yo te sigo. O sea, empezá vos. Sí, no, pero ninguna seguridad social. Ya. ¿Cómo le parece la seguridad industrial que deben tener esos obreros? Si es que son 6.000, y a mí eso es imposible. Y todavía no nos falta saber si es por agotamiento, por falta de medidas de seguridad industrial, de protección, qué sé yo. No, pero usted sabe... Hombre, quiero aclarar que Qatar y Australia no vienen, no porque no quieran, sino porque ellos tienen eliminatoria por esos días. Entonces... desisten de la Copa América. Ya. ¿Y cuál es el temario, don Yamí, para hoy? En el temario, en el menú, que es el término gastronómico que le gusta más a Martín de Francisco, hemos fijado nuevamente nuestros ojos en el espacio exterior, en el espacio sideral. Vamos a hablar de ciencia. Una vez más, en la hora del regreso, tendremos a la nueva directora del Museo Nacional de Colombia, que es tal vez la institución ¿cómo se dice, Martín? Museística más importante de nuestro país. Y tendremos dos instituciones filantrópicas con actividades muy importantes en Cartagena y otra en La Guajira. Eso, entre muchos otros temas, porque son 4 horas de programa, don Hernán. Yamir, este muchacho periodista Acevedo, ¿no es el que hacía una sección sí o no? ¿Algo así? Sí. ¿Cierto? Sí. Pues para hacerle juego a su pregunta. ¿Sí? Que es sí, para volverse sí. loco también. Sí, y además es era... para volverse loco. Y además hacía parte de la tripulación de doña Yolanda Ruiz, o ha hecho parte de la tripulación de Yolanda Ruiz en las mañanas de nuestros colegas de RCN Radio. ¿Es el que reemplaza a Juan Lozano? ¿Para dónde, oye? Sí, lo que pasa es que Juan Lozano queda dentro de la propia organización. Usted sabe que allá hay funcionarios que dejan de estar, pero a lo mejor les consiguen un cargo de asesoría o de consejería o de presidencia. Entonces el señor los pone como consejero de medios. ¿Pero qué les disgustó? De toda la organización. ¿Qué les disgustó? Oye, ¿qué les disgustó de Juancho? No, nada. No, nada. ¿No es cierto? Martín, lo declaran consejero, lo mandan consejero porque son testigos de su enorme olfato periodístico. Sí, por supuesto. A Martín y a mí no nos van a ofrecer, pero ni el tinto, yo. Bueno. No, sí, señoras, a mí me sacaron derrapando de allá. Ve, a mí me sacaron, fue derrapando de allá. Oíme. No, porque usted me ya para ir redondeando. Punto. Pues redondeando, ¿no? Pero Acevedo pero Acevedo y digamos que Claudia también es importante en la asesoría, Claudia Gurizati, del noticiero, ¿no? Sí, me imagino. Pues, lo desconozco, Martín, vos tendrás más detalles, pero te quiero decir que José Manuel fue subdirector tanto de Claudia Gurizati como de Juan López.